Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte. Esperemos que el futuro, la futura inauguración sea ahí lo más pronto posible, Fabricio. Estamos emocionados, sabés que es muy fuerte para nosotros, todos los que somos del norte de Punilla, lo vemos cada vez más cerca esto, así que ojalá que, como decís vos, la próxima inauguración sea allá en Capilla. Tengo entendido que ya a partir de unos días de esta inauguración ya empiezan las cuadrillas a trabajar en la recuperación de las vías rumbo al norte, así que ojalá que sea pronto esto, che. Sí, también tiene que haber cuadrillas para trabajar con los intendentes para que se pongan de acuerdo. Veo que algunos están medio esquivos, sobre todo acá el vecino de La Falda, que le cuesta un poco también el ponerse de acuerdo con los demás, pero me parece que el tren es el presente y el futuro y hay que dejarse de las disputas. Desconozco la situación de lo que me contás de La Falda. Nosotros estamos más que entusiasmados, al menos con los intendentes vecinos, tanto con Charbonnier como con La Cumbre, estamos muy entusiasmados con Los Cocos, San Esteban, todos en la llegada del tren, es muy importante para nosotros. Totalmente, Fabricio. Sé que desde Jardino para arriba, inclusive Matías Montoto la otra vez también se despidió con el tema. Creo que tenemos que darle lugar a esto para volver a tener este tren que tan famoso hizo a toda la Sierra de Córdoba. Sí, claro. Vos fíjate, más allá de la conectividad turística, lo que representa para un servicio para la gente, ¿no? Para quienes tienen que viajar por algún motivo a la ciudad, el costo que representa hoy moverse, esto lo baja de una forma abismal prácticamente. Sí, totalmente, y aparte también le da sustentabilidad, porque son trenes que obviamente no tienen tanto tráfico sobre la ruta 38, son económicos, hay que mirar para ese lado y ser más con visión de futuro que pensar en el pasado. Correcto, tienen más parámetros de sustentabilidad, tal cual lo decís vos. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fabri. Mantener el distanciamiento, por favor. Mantengamos el distanciamiento, fundamentalmente las autoridades. Mantengamos el distanciamiento.